en Rock FM, El Pirata y su Banda. Así como el que no quiere la cosa, nos hemos puesto en las 7 de la mañana y 12 minutos en este por fin es viernes 17 de abril. ¿Cómo vas, Ayago? Cuéntame. Bien, además, mira, a felicitar a Tom Hanks y a Rita Wilson, a su mujer, porque, bueno, sabéis que habían pasado por el coronavirus. Sí, y los como dos, se ha, sí. Claro, y como se ha parado el rodaje del biopic de Elvis Presley, que va a hacer de Coronel Parker, Tom Hanks, pues están colaborando para la ayuda de la vacuna del coronavirus. Les están haciendo pruebas con su sangre, porque, claro, como lo han pasado, pues ya están inmunes y tal. Están ahí colaborando para la búsqueda de una vacuna. Mientras tanto, pues a ver cuándo se reanuda el rodaje este del biopic, pirata. Pues que eso sí, ya te enterarás tú antes, seguro. La verdad que tiene buena pinta y se espera, así que lo hagan cuanto antes. Vamos, ya te digo. ¿Y tú qué tal, Lucía? ¿Cómo va este viernes? Muy bien, muy bien. Además, hablando con mis amigos, hemos llegado a la conclusión y hemos sacado una propuesta, no sé a ver qué os parece, pero que el día que salgamos finalmente del confinamiento pase a ser un día festivo. O sea, que hagamos la conmemoración, la liberación 2020. Sí, ¿cómo? Muy bien. ¿Sabes que se llame algo así? Claro. Oye, es un día festivo más al que podemos añadir la liberación 2020. Y claro, eso pasará a los anales de la historia y tendremos que contar. Podemos todo lo llamar que pasó. El día de el trotavirus que te den. El trotavirus que te dé, me parece bien. Pero no nos juntemos todos en la Puerta del Sol y tal, no vaya a ser que empiece otra vez. No, cada uno vayamos a liarla. Eso es, muy bien, Lucía, bien dicho. Oye, ¿tú qué tal, pirata? ¿Qué te cuentas? Bien, más de un mes de estar confitados, como yo digo. Sí. Y bueno, pues yo la verdad es que me siento bien. Debe ser por aquello de que como pertenezco al signo zodiacal de Cáncer, y el Cáncer es un cangrejo, y el cangrejo vive en su caparazón, pues yo estoy en el mío y estoy tan a gustito. Ah, muy bien. Ya está, filosofía. Ve, y luego dice que el de Manotera ese tiene su filosofía. Pues anda, que el de Talavera no te digo nada. ¡Es solo! ¡Qué conclusión más impresionante! El que no se consuela es porque no quiere. Eso. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Y voy a terminar, chicos, las noticias en Japón con una buena pillada. La que le han hecho al diputado nipón Takashi Takai. Le han pillado en un club de alterne de Tokio. Muy bien. ¡Ole! Ahí. Sí. Después de que se declarara el estado de emergencia sanitaria. Claro, es que habían decretado el estado de alarma hace un par de días y como que el diputado, viendo lo que se venía encima... Claro. Debió decir, voy a apurar mis últimos cartuchos... Sí. Me confino donde quiero, claro. Eso es, pero mal, claro, pillada al canta, claro. Expulsión del partido, roja directa, ya sabes, estas cosas. Pero qué mal pensados sois. Pero qué mal pensado soy, porque él fue allí, fue al club de alterne, porque quería que las chicas decidiesen si había sido un niño malo. Ah, vale. Votación popular, claro, sí, lo que te crees tú. Yo para mí que este diputado pertenece a la ONU, ¿sabes? Porque practica el griego, el francés, la cubana, lo practica todo, muy internacional. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. ¿Cómo va por ahí? Déjame que te lo diga una vez más. Por fin es viernes, son las 7 y 44 minutos de la mañana. Ya sabes que la filosofía estudia la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral. La moral es la que yo tengo para aguantar cada mañana, la manera que tiene de ver la vida. Este oriundo de Manoteras, que no es precisamente un barrio residencial de la ciudad de Madrid. Efectivamente, esa es mi forma de verlo, porque es que la filosofía estudia muchas cosas, yo no puedo con tanto. Así que voy a ello y digo así. Hay que pedirle a los árbitros de fútbol que sean más dialogantes, menos a los argentinos. Esos que quiten la infracción y punto. Mejor. Que no dialoguen, porque se nos va el tiempo. Se alarga el partido. Sí, hay prórroga y prórroga y prórroga. Venga, vamos a por más. En España hay 8.131 municipios. Bueno, pues me parece que hay mucho tonto para tan pocos pueblos. ¿Sabes? Esto está mal repartido. Yo estoy viendo mucho tonto. No cuadra la estadística. La matemática y no funciona, pirata. Venga, una más. Una prueba más de que el mundo está loco es que unos fabricantes de ruedas son los encargados de puntuar a los restaurantes. ¿Estamos locos o qué pasa? Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM. con el pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Oye, vamos a empezar por un chiste que he mandado desde mi tierra, una paisana mía, Isabel Fernández, desde Talavera de la Reina. Vamos a ver. ¿Es hombre o mujer? ¿Lleva sombrero? ¿Tiene bigote? ¿Es rubio? ¿Gafas? Manolo, tienes que ir a buscar al niño al cole más a menudo. Joder, pues sí que lo tenía visto al crío, ¿eh? Madre mía. Esto es comunicación paterna, muy bien. Sí, está claro. Alberto, de León, chiste que mandó. Dice que es uno que entra en una heladería y dice, ¿de qué sabores tiene los helados, jefe? Y dice, hombre, en los letreros del establecimiento está puesto. Y dice, vale, pues entonces ponme una tarrina mediana de cerramos los miércoles. Quítale un taco, por favor. Bueno, queda un chiste por sonar, ¿eh? El que mandó desde Córdoba, Javier. ¡Paco! ¡Oh, hijo, qué contento estoy! Acaba de decir la radio que van a dar ayuda a los micropenes. No, Mari, es a las micropymes. ¡Oh, hijo, nunca nos toca nada! Pues creo que le va a tocar una gorra, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Yo también lo creo. A mí me da esa impresión, ¿estáis de acuerdo, no? Sí. Micropenes sí. No, pero microgorra le vamos a dar, yo creo. No, una gorra tamaño natural, guapa, ¿eh? Sí, vamos, guapa, le cabe a Luis del Olmo la gorra. O sea que no. Y a Clavero, ¿no? También. Y a ti, Sayago. Sí, bueno, vale, no quería yo. De microgorra nada, una gorra de verdad, una gorra guapa con el logotipo de Rock FM grabado con hilo de San Sadurní de Noya. Eso es lo que te va a llegar, Javier de Córdoba, por habernos mandado ese chiste que nos ha gustado. Y a ti te puede llegar también otra gorra, ¿eh? Así que si te pones las pilas y me mandas un buen chiste, muchas opciones tienes. En un audio de WhatsApp, el chiste 647-339966. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 8 y 13 minutos de la mañana y aquí estamos imparables como siempre. Eso se nota, ¿verdad? Sayago, Lucía, ¿cómo va por ahí? ¿Bien? Muy estupendamente, bien. Pirata. Ay, qué grandes que sois. Quiero contaros una cosa. En el Reino Unido hay un tipo de la BBC, concretamente de la BBC News, que se está ganando la audiencia a pulso y a base de música. Me explico. El tío está trabajando desde casa, como muchos, ¿no? Y entonces dio el otro día el pronóstico del tiempo. Entonces el elemento este se despide y empieza a sonar la sintonía habitual del informativo del programa. Pero de repente se le ve que el tipo se va hacia una batería que tiene en su casa y empieza a acompañar la sintonía tocando la batería y no veas cómo toca el Menda. Bueno, de hecho, sí, pero grande. Escucha cómo toca el tipo porque tenemos el audio. Stay safe and I'll see you soon. Toma. Tela, ¿eh? Sí, señor, rimaco, ¿eh? Sí, señor. Uy, qué bien. Cómo le mete a la sintonía del tiempo, ¿eh? Ya te digo, cómo qué acompaña. Bueno. Increíble. ¿Os imagináis a mi paisano Roberto Brasero con una batería dando el tiempo también? Con un saxo. Vamos, es que no es el hombre del tempo. El hombre del tempo, sí. Claro. Yo diría que eso sí que es dar la previsión del tiempo a bombo y platillo. Eso sí. Nunca mejor dicho. Esa mañana, Rock y diversión en Rock FM. Con el Pirata y su banda. Son las 8 y 25 minutos de la mañana de un viernes 17 de abril. Y lo que pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock, te lo contamos inmediatamente en las Rock Efemérides. 1972, 17 de abril, Elton John lanza su nuevo single que se llama Rocket Man. Un tema que venía en el álbum Honky Chateau, que es un discazo de nivel, Sayago. Sí, señor. Además, sí. En la película del biopic, que para mí es una de las escenas más guapas. O sea, sobre todo sentimentalmente hablando. Sí, sí. señor. Y además con este tema, Elton John demuestra muchas cosas, sobre todo su habilidad para construir su música. Se apoya, aparte de su piano, se apoya también en teclas, se apoya en las voces que le hacen todos los miembros de la banda, el bajista, el batería. Se le veían ahí las intenciones a Elton y la John. Letra de su socio, que vamos. El Bernie Taupin, vamos, madre mía. Vamos. Pues fíjate, en un 17 de abril de 1971, más o menos un año después de la ruptura oficial de los Beatles, los cuatro Beatles tienen un número uno en Inglaterra. Fíjate, toma, impresionante. John Lennon con el Power to the People. Oh. Paul McCartney con el Another Day, que es otro de los temas famosos y necesarios en la cosecha de Paul McCartney en solitario. George Harrison con lo que está sonando, el My Sweet, My Sweet Lord. Sí. Y el Ringo Starr. ¿Cuál era? ¿Con cuál era? I Don Camisi. Camisi, sí señor. Que luego lo tocó en el concierto de Bangladesh y era un temazo. Es impresionante. Cuatro números uno. Sí, cuatro números uno un año después de la ruptura de los cuatro, de los Fab Four, como decían en Estados Unidos. Uh-huh. Y en 1970, en un día como hoy, Santana comenzaba las sesiones de grabación para lo que sería su álbum Abraxas. Bueno, un álbum, a mí párame de hablar de este disco. Sí, no, supongo, porque aquí no solo se fue, loco. Sí, me fue, porque no solo fue un disco definitivo para mí, sino también para la historia por muchas razones. Era el primer artista de origen hispano que se colaba a lo grande en el rock del mundo. Una portada nunca mejor dicho, gloriosa, alucinante, Sayago. Sí. Con esa mujer volando sobre una conga, sobre un instrumento de percusión. Y luego una versión del Black Magic Woman, que es lo que está sonando, un tema de Peter Green con Fleetwood Mac. Una versión del Oye Cómo Va de Tito Puente, también del artista latino Tito Puente. El Samba Pa' Ti, que era un tema instrumental lento. Es que anda, está que cargadito. No se disfrutó el Samba Pa' Ti en los guateques de la época. Pero sobre todo ahí la guitarra de Carlos Santana con otro sabor. Con otro sabor que las guitarras inglesas o americanas. Gran álbum que se comenzaba a grabar tal día como hoy de 1970. Abraxas, Santana. En Rock FM, El Pirata y su banda. ¿Te imaginas que alguien manipula tus sueños? Lo que nos faltaba ya, ¿verdad? Qué miedo da eso. Sí. Pues el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, está desarrollando dispositivos portátiles y de código abierto que rastrean e interactúan con los sueños de varias maneras. O sea, lo que pretenden hacer es demostrar qué ocurre cuando alguien interfiere en tus sueños, en los sueños de otra persona. Vamos, que quieren hackear tus sueños, piratear tus noches y liarte la palma. Ya verá, al final nos meten en mitad del sueño anuncio de Matutano. Ya te lo digo. Imagínate, Sayago, qué putada si te descargas ilegalmente un sueño y te viene con un audio latino. Hola, mi amor. Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Bueno, espero que José Andrea, el que era cantante de Mago de Oz cuando grabaron este tema, me haya perdonado, porque mientras él empezaba a cantar, yo estaba anunciando lo del loco de el loco del claxon, no, el clavero, que venía a eso de las 9:10 y sí. Y bueno, pues le pisé un par de palabras. Que me perdone, ¿eh? Claro, bueno. Estas cosas no se hacen. Y además está bien que presente, que vayas presentando a Clavero, no al loco del claxon, que ya no se hace, pirata, de momento. Ya no se hace, pero es que, claro, me ha traicionado el subconsciente, Sayago. Porque ¿por qué? Es que yo lo he hecho mucho de menos, lo del loco del claxon. Bueno, y yo he hecho cantidad de menos. A una costa de que me tocaba pagar, lo he hecho de menos. Y entonces yo creo que deberías mantener un entrenamiento, Sayago. Yo creo que también, deberías mantener un entrenamiento, aunque no podamos hacer esto por la situación técnica que tenemos. Sí. Deberías mantener un entrenamiento. Yo creo que deberíamos. No me gusta por dónde estás yendo. ¿Qué estás tramando, pirata? Estaba que yo te pensando, conozco, Sayago. Estaba yo pensando. Mientras... A todas tus espaldas lo hemos hecho, Sayago. Ya sí. Me estoy dando cuenta. Venga, que ponerte me estáis a prueba con otro tipo de ruidos, con otro tipo de sonidos, a ver si tú descubres de qué van. Entonces, me he puesto de acuerdo con Lucía, efectivamente, a tus espaldas. Bueno, más que a tus espaldas, en estos casos se diría a tu Skype cerrado. Vale, sí, muy bien. Y entonces te vamos a poner a prueba a ver si eres capaz de distinguir otros sonidos que no son claxons de automóviles, ¿vale? Son sonidos caseros. Son sonidos caseros, efectivamente. Vale, porque como estamos en casa... Vale, que no me puedo negar, digo, ¿no? O sea, no puede. Bueno, y además esto, lo bueno que tiene es que por mucho que acierte, yo no voy a pagar. Claro, también es verdad. Venga, vale, si pierdo pago yo el desayuno. Ay, vale, venga, dale tú. Anda, primero, Lucía. Voy primero con el sonido, Sayago, a ver si sabes qué es esto, a ver si me sale y no la lío. A ver. Coño, eso tiene pinta, de una nuez. ¡Muy bien! ¿Así? ¿Ah, que le parió. Sí. Eso, no, es que, bueno, vamos a decir que tiene truco. Que porque, ¿por qué? Sí, que no, no, y a mí también me ha hecho ilusión, porque sabes que me ha recordado mis momentos cuando me pides allí en el estudio que te abra las nueces porque no puedes. Entonces, ¿lo estabas abriendo tú o estás tirando de tu pareja, Albert? No, lo estoy abriendo yo. Joder, qué bien, pues es una nuez. Sí, sí, un cascanueces ahí. Muy bien, Sayago, muy bien. Muy bien. Me la voy ahora me toca a mí, no te la voy a poner muy difícil, Sayago, Atención, ¿eh? Coño, eso pasa el timbre de su casa. No, eso, a ver si... ¿Te doy otra oportunidad? Sí, dale. Venga, dale. Sí, repítelo. Eso, mira, fíjate, solo pueden ser dos cosas. O la copa en la que te tomas los vinos o un botellín. Eso... Pues... No, es ninguna de las dos cosas. No, o la botella de Jack Daniels, es que solamente hay tres cristales. ¿Tampoco? No me lo puedo creer. ¿Es un triángulo? Pues entonces... Yo no tengo ni idea de lo que es, ¿eh? Vamos a ver. Es un cencerro. ¡Ah, es un cencerro! Pero escucha, ¿qué pasa? ¿Que es que ahora tienes tierras y vaques o qué? No, solo tengo el cencerro. Lo estás comprando a plazos. Pero escucha, el cencerro, ya vendrán las vacas. Tiene mucho morro porque los cencerros suenan tolón y tú le estás dando ahí con la uña. Es que es un cencerro musical. Este es un cencerro de los que utilizan los baterías cuando tocan en directo, bueno, cuando graban. Pues claro, que sepas que me has defraudado. Yo pensaba que iba a ser la botella de Jack Daniel, pero bueno. Bueno, oye, todavía te quedan, Sayago, algunos más. Ya los iremos pensando, ¿no? Ah, sí. Ah, vale. Mira, que lo vais a tomar como retahíla. Vale, muy bien. Sí, señor. Venga, a partir de ahora te vamos a llamar el loco del cencerro. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con el pirata y su banda. Y termino. Atención, porque si te gusta el cine, te gustan el director Martin Scorsese o los actores Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, también tienes la oportunidad de trabajar con ellos. ¡Ole! DiCaprio y De Niro han ofrecido un pequeño papel en su próxima película, dirigida por Scorsese, como incentivo a aquellos que donen en una recaudación de fondos que están haciendo para encarar la pandemia del coronavirus. Anda. Tú donas lo que puedas y entras en un sorteo para conseguir eso, un papelillo en Hollywood junto a ellos, claro. ¡Qué guay! ¡Toma! ¡Onda! Sí. Fíjate, si me tocara a mí trabajar con De Niro, lo primero que iba a hacer es preguntarle: oye, ¿qué hiciste con el taxi? ¿Has vendido la licencia? ¿Te has pasado a Uber? ¿Te has quitado la cresta? Eso es lo que ibas a hacer tú, a fastidiarle la película a Scorsese. Sí. Yo te digo que el pirata se encuentra con DiCaprio y le dice: oye, tú en mi barco no te subes, ¿eh? Que barco en el que te metes, barco que hunde, seré muy gafe. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con el pirata y su banda. Son las 9:31 minutos de la mañana, por fin es viernes. El fin de anda cada vez más cerca, un poquito lejos más para nosotros en este viernes porque acabamos a las 12, pero bueno, el fin de anda cerca. ¿Qué vas a hacer en el fin de, Sayago? Joder, pues no tengo ni idea, porque tengo una oferta, un abanico de cosas que no veas. Primero, me quedan 4 latas de cerveza. O sea que Peligrosa situación. Eso lo arreglo yo enseguida. Y luego ya, pues ya te digo que tengo un abanico de cosas, como limpiar los radiadores o la parte trasera de la taza del váter. No sé. Sí, bien, estoy bien, estoy bien. Ahí para... Estoy debatiendo todavía, pirata. Te veo muy casero últimamente, ¿eh? Llevas un mes que te veo muy de estar en casa. Sí. Es que me dijo mi madre: estate quietecito. Y ahí ando. Bien, vale, perfecto. Muy bien, haciendo caso. ¿Y tú, Lucía, qué? ¿Te vas a tu pueblo? Pues me encantaría decirte eso. Me encantaría decirte que me voy a mi pueblo, a Garcinarro o a Valladolid, pero no. En cuanto terminemos el programa a las 12, me voy a poner a preparar la comida, que hoy tocan espaguetis con trigueros y gambas. Ese es mi menú de hoy. Te libras de que estamos de confitamiento, ¿eh? Si no, autocus. sí. Y después me voy a poner a hacer ejercicio porque noto como que me estoy quedando atrofiada. Estoy perdiendo centímetros de altura. No te entran los vaqueros. Y ganando los de ancho. No pierdas centímetros de altura, hombre, muchacha. No, hombre, no. Claro, oye, por tú, eso pirata, voy a hacer estiramientos. Eso, por eso, haces bien. ¿Y pirata qué va a hacer? A ver, yo tengo más curro que el fontanero del Titanic. Se allá, como, ¿sí? O sea, tengo que hacer, he estado calculando antes con Pablo Delgadito Vargas, nuestro técnico de sonido, quiero hacer 9 vídeos en este fin de semana. Y, ¿9? Sí, 9 vídeos en se este te está fin yendo de la semana. Cabeza, pirata. Sí. Totalmente, me quiero convertir en Spielberg y no sé cómo. Y luego quiero seguir escribiendo mi libro, que me tiene fascinado y que cada día estoy más a gusto y me relaja un montón escribir. Queda poco ya, pirata, queda poco para ese libro. Sí, no te creas. ¿Sí? Cada vez queda menos, pero no te creas que queda poco. Bueno. Pero bueno, esto es lo que hay para este finde. Yo espero que tú, que te lo has ganado definitivamente y tanto, tengas un buen fin de semana. Ya sabes, no lo olvides nunca. Cada uno en su casa y Rock FM en la de todos. En Rock FM, el pirata y su banda. Son las 10:04 de la mañana, ¿cómo va por ahí ese viernes? Seguimos viviendo en casa, sin movernos, tiempos de confinamiento y viendo cosas a través de la ventana, a través del balcón, a través de, pues eso... La ventana y el balcón, más que nada, fundamentalmente. Sí. A mí me encantaría que me llamaras, 64, a través de WhatsApp te comuniques con nosotros, 647-339966, y me dijeras mensaje, que... Un mensajito. Bueno, pues a ese número, en cualquier caso. ¿Cuál es el vecino que más te está flipando en estos tiempos de confinamiento? El que tú ves por la ventana o por el balcón de tu casa y que todos los días o de vez en cuando hace algo que te llama la atención. Venga, cuéntamelo, mándame un mensajito, 647-339966. Yo tengo una vecina que todos los santos días, viene a darle de comer a los gatos. ¿Ah, sí? Lo lleva haciendo desde hace tiempo y en tiempos de confinamiento seguro se conoce que tiene un salvoconducto del ayuntamiento porque ella está titulada para esta labor y tiene un carnet y todo. Y entonces todos los días viene a echarle de comer a los gatos a la zona de mi barrio y lo paga ella la comida de los gatos. Oh, fíjate. Joder, pues yo tengo un vecino, tengo uno de los vecinos que es el policía municipal del pueblo. Sí. Así que como para salir, ¿sabes? O sea, yo hago como la vieja al visillo, ¿sabes? Corro la cortina así un poco. Y saludo con la manita despacito. Sí, muy tímido. Saludo desde la ventana. Yo no tengo vecinos. ¿No? No, yo desde mi ventana veo un parque enorme. No tengo vecinos. Veo la terraza de los vecinos de abajo. Sí. Y tienen una tortuga gigante. Esa es con la que hablo cuando me sumo a la ventana. ¿Y qué te cuenta? Pues la verdad es que tortuga. No me llega bien el sonido. Claro, sí. Como que va muy lento. Sí, bueno, sí, ya. ¿Cuál es el vecino que más te flipa cuando lo ves desde el balcón o desde la ventana de tu casa? Cuéntamelo, mándame un mensaje, 647-339966. En Rock FM, el pirata y su banda. Nos dejó sin el concierto dentro de la gira de despedida, no, de la gira de 50 años de Aerosmith. Bueno, habrá que seguir adelante y esperar tiempos mejores. Que decía yo, que me llamara nuestra gente, que nos llamara nuestra gente, si llega Lucía y nos contara cuál es el personaje más flipante que ven a través de las ventanas o balcones de su casa. Y ahí tengo a Luis desde Fuenlabrada, en la Comunidad de Madrid, que me lo va a contar. Buenos días. Hola, buenos días, pirata. Bienvenido a Rock FM, Luis. Muchas gracias. Oye, ¿cuál es el personaje que más te hace flipar que ver desde tu ventana? Pues mira, yo vivo en un bajo. Sí. Tengo enfrente un parque. Y al otro lado hay unos edificios. Y en el noveno viven una pareja. Y casi todos los días, después de los aplausos, tienen dos perros grandes. Cada uno se abraza al perro y empiezan a bailar. ¡Qué fuerte! En el balcón, ¿no? Deben de tener un musicote porque se lo pasan pipa. Y claro, yo además que vivo en un bajo con rejas que no puedo salir y los veo a ellos y digo, joder, qué envidia. También ¿pero los pasean por la calle también bailando o solamente lo hacen en el balcón? Eso ya no lo sé. ¡Qué buena vista tienes! Desde un bajo a un noveno, ¿eh? Sí, sí. Sí, ¿ostras? Sí, pero a ver... Lo veo. Claro, no, claro. Además, ahora un aburrido la vista la agudiza mucho más. Claro, sí, claro, sí, eso es verdad. O sea que estás esperando que lleguen las 8 y algo de la tarde para ver el show gratis, ¿no? Sí, son un espectáculo genial. Venga, intenta hacer una foto, Luis, y nos la manda, ¿vale? Eso. Perfecto, muy bien. Se te agradece la llamada y que colabores con nosotros en este tiempo extra del Pirata y su banda en Rock FM. Un abrazo a ti y a todo Fuenlabrada, Luis. Un abrazo para todos. Gracias, Salud. Muchas gracias. Salud. Mejor deseo en estos tiempos imposibles. Salud. En Rock FM, El Pirata y su banda. Cada día aquí nos sometemos a esa manera que tiene Sayago de ver la vida. Lo llamamos la filosofía de bolsillo. Así es, filosofía de bolsillo. Esa forma de ver la vida. Así que vamos a empezar con que si quieres adelgazar solo con fruta, vete a vendimiar. Y pierdes kilos para aburrir. ¿Y pierdes un riñón? También pierdes eso, y espalda también, decía. Pero pierdes kilos, ¿eh? No pasa nada. Vamos a ello. El pesimista ve la copa medio vacía. El optimista ya está abriendo otra botella. Esto es así. Lo del medio lleno, medio vacío no es para nosotros, ¿sabes? Está claro. Efectivamente, está claro. Más filosofía. Si se te presenta un tío chulo con gabardina y te dice, Johnson, homicidios, tú respóndele, Vaginesil, asuntos internos. En Rock FM, El Pirata y su banda. Vamos, son las 11:32 de la mañana. ¿Cómo va por ahí? Por fin es viernes, que no se me olvide decirlo esto. Estamos a lo largo de estos días de confinamiento rescatando los greatest hits, los grandes éxitos, cuando mayor rompió Álex Clavero el francotirarrock. Y hoy, Sayago Lucía, vamos a rescatar, ¿sí?, cuando hablaba de la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio. Bueno, y no te olvides, sí, aquello fue muy mucho. Y no te olvides de que al Franco Tira Rock cada mañana te lo trae O2. Oye, la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio, qué evento, qué cosas. Vamos. Yo, si fuera esa boda, le tiraría el arroz a lo Panenka. Eso está muy bien. Está muy bien tirado, pues te vas a cagar ahora. Yo es que me imagino la boda y viendo a Florentino Pérez y decirle que vas a meter en el sobre 150 euros. 300 por pareja, lo que hemos hablado, ¿no? El menú. Creo que Florentino Pérez ha metido 150 euros y a Marcelo. ¡Chistazo! No, encima, cuando hay peleado con Sergio y tal, imagínate que ha metido al monaguillo dentro del sobre. Y cada vez que lo abre, se oye, ¡renovación! Claro, que la gente dice de esa boda que va a haber coches de choque, que va a haber castillos hinchables, que va a haber un karting, un circuito de motos, sí, un aeródromo, un aeroclub, pistas, sí, de pádel, de fútbol, piscina. Está Marta Vázquez, que iba a la boda. Sí. Marta, nuestra compañera. Sí, sí, bueno, sí, se ha comprado unas zapatillas de pádel para llevar de todo, ¿sabes? Dice, que no sé lo que me va a tocar hacer. ¿Qué tal la boda? Pues el sábado borracha, pero el viernes gané un campeonato de pádel. Entonces, no sabe uno si ha sido sano o insano el fin de semana, ¿sabes? Claro, es que vaya boda, es que ni las fiestas de Alpedrete, te lo digo, que es que... Que están diciendo los de Alpedrete, son mejores nuestras fiestas, pero tú vas a llevar a CDC, porque según los rumores, a CDC, sí, Aerosmith, los Rolling... Bueno, no se llevan los... ¿Los Rolling? No, esta gente... Yo he oído que van a llevar a Freddie Mercury, o sea, es que la gente está desatada. No se llevan los Sanfermines por no mancharse el chaque de Calimocho. Pero si no, hay 6 toricos reservados. Ahí para ellos. 6 toros. Un autódromo para hacer karting y todo esto. Sí. Fernando Alonso ha dicho que no va a la boda, que no se ve con fuerzas para ganar ninguna carrera. Y a Alfonso Nieto la han llevado para pinchar y se cayó de la moto. Es que... Hay gente que cuando tiene el gafe, tiene el gafe. Dice que iba a haber una valla de seguridad de 3 metros. Digo, algún invitado se va a sentir como en el talego, le va a recordar. Y allí en la finca se encuentra la ganadería de Sergio Ramos, que se llama SR4, que alguno lo va a confundir con una comarcal. Digo, coño, que está la ganadería al lado. Digo, es que son famosos hasta los caballos en esta boda. Es que qué presión. Ahí comiendo al lado de una yegua española guapísima. Y estaba yo. Dice que los alimenta con cosas robóticas y por tiempos y espacios y tal. Digo, pues ahorre los camareros que les dé ahí los robots. Claro. Que es curiosísimo lo de Sergio Ramos, que colecciona arte y luego tiene caballos. Digo, es un experto en cuadros y en cuadras. 500 personas invitadas, digo, me parecen pocas, no sí, van a poder echar una partida buena a los coches de choque, no van a juntar gente bien, ¿sabes? Y luego, claro, después de esa boda, ¿qué criticas? Pues la boda es para criticar. Sí, claro. ¿Qué criticas luego? Pues a mí la pista de aterrizaje me parecía corta. ¿Qué vas a criticar? A mí no me gustó el vestido de la novia, yo no lo vi, tenía los rolling delante. Claro, o sea, a ver, se está hablando de muchas cosas, pero de lo que no se habla es de lo fundamental de las bodas, que es que haya alcohol. Claro. Alcohol, entonces tiene que haber alcohol. Y si hay alcohol, no puede haber ni tanto coche, ni tanto karting, ni tanta moto, ni tanto avión. Bien visto. Porque no es una buena mezcla. Y si no, pregúntaselo a Melendi. Que esas cosas, pues no funcionan. No funcionan. Esto es España, pones barra libre y a tu cuñado con un karting al lado y con un avión. Y lo de las Torres Gemelas, se te queda una avería chica para la que te va a preparar tu cuñado. Que te arde Andalucía entera. Pues no. Así que seguramente sea una boda por todo lo alto, pero una boda de verdad. Así que Marta Vázquez, devuelve la zapatillica de padre. Siempre grande el francotirarrock Alex Clavero. Bueno, y no lo olvides, te lo digo yo, al francotirarrock cada día lo trae aquí O2, la compañía de fibra y móvil que no te va a marear con llamadas comerciales. En Rock FM, El Pirata y su banda. Quedan 11 minutos para que el Pirata y su banda se vayan de fin de semana. Pero antes, vamos a recibir en el teléfono a Fernando, que nos llama para contarnos cuál es el vecino más alucinante que ve desde su ventana o desde su balcón. Fernando, buenos días. Buenos días, Pirata. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí pasando las horas debajo de la lámpara del salón, a ver si me pongo moreno. Sí, vamos, va a ser difícil, pero tú sigue intentándolo, bueno. Que la esperanza es lo último que se pierde, Fernando. Oye, cuéntame, chaval, ¿cuál es el vecino más flipante que ver desde tu ventana? Pues en realidad no es uno, son varios. ¿Así? Resulta que los primeros días la cosa era normal, la gente tocaba las palmas, aplaudía, ta, ta, ta. Pero de repente aparecen dos o tres vecinos que se habían compinchado. ¿Sí? Y empezaron a hacer redobles. Ah, ¿vale? Ah, redoble con las palmas. El taca, taca, taca, taca, taca. Sí, sí, sí. Muy bien. Y a los días aparece una vecina enfrente que se ve que es flamenca y cuando hace el redoble se pone a bailar. ¡Qué grande! Dos días después, viendo que eso ya era la costumbre, aparece otro vecino con una guitarra. Toma, ya está, tablao. Y ya era un bloque flamenco. Qué bueno. Sí, yo tengo la esperanza de que a ver si algún día sale el cigala debajo de mi balcón fumando porro y me coloco gratis. Ya tienes la fiesta completa. Hombre, yo salgo todos los días esperando a que salga. O sea, sales a blisquear. O sea que esto ocurre día tras día, bueno, más bien tarde tras tarde. Sí, va evolucionando. La gente se va animando y cada vez más profesional. Pues nada, Fernando, quítate la camisa y baila tú ahí. Te haces el corte, sí. Y ya está. Sí, a veces hace mejor tiempo y ya me quito la camisa. Ya, pues he descubierto. Como camarón ahí. Grande, de verdad. Oye, Fernando, gracias por este testimonio tuyo, que de verdad que nos ha arreglado la mañana. Un abrazo. Bueno, vosotros me lo arregláis a mí todos los días. Un abrazo y buen finde. Un abrazo a todos. Y buen confitamiento. Chao, hasta luego. En Rock FM, El Pirata y su banda.